¡Ya salió lo nuevo de los chabones! ¡Qué coincidencia, qué paradoja! ¡Ahora soy reina de los sultanes! ¡Soy un varón! Bien ¡cuídate manido. De los sultanes! ¡Se comieron mi suegra, se comieron mi suegra! ¡Los sultanes son o se hacen! ¡Con este ritmo se mueven todos! Este es ¡los sultanes en compactos y cassette! ¿Terminaste? ¡Dame un besito!